Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo 312 de nuestro programa escucharéis un antiguo monográfico en el que compartimos claustrofóbicos momentos con Lorenzo Arabia hablando de Tesis, la estupenda ópera prima de Alejandro Amenábar. Aunque primero Rubén, el Duque Negro, nos presentará su estupenda sección musical con los grupos Décima Víctima, Goldfrapp, Joy Disaster y Anders Manga. La verdad es que me va a resultar embarazoso solicitar ese tipo de películas. Pensarán que soy un sádico. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, querido Duque Negro. Buenas noches, queridísima bruja. Bien, ¿qué nos ofreces en la sesión de hoy de Proyecto Terror? Que te recuerdo que es el capítulo 312. Ay, pues no me acordaba. Bueno, pues ya estoy yo aquí para recordártelo. ¿Cuántos capítulos? Pues mira, vamos a empezar con los lanzamientos, como siempre, y vamos a empezar a hablar de Anders Manga. Ellos son una banda americana. Que sé yo que te gusta, ¿eh? ¿Por qué lo sabes? Ah, porque te conozco. Porque me habrás cotillado algo bueno. Pues como te contaba, es una banda americana formada en el 2005 y desde entonces han lanzado 6 discos. El sexto disco es este que estamos anunciando, Infinite Gaze to the Sun, que lo lanzaron el pasado 8 de enero y es una mezcla de rock gótico con dark wave influenciado por grupos como Alice Cooper, David Bowie o Nick Cave. El pasado mes de febrero el disco Infinite Gaze to the Sun, como digo, entró a formar parte del top 10 de la lista alemana alternativa. Y vamos a escuchar su primer single que lleva por título Catástrofe. Daydream and traded for years of peace. Y desde Estados Unidos nos vamos hasta la France. Pues sí, querida, vamos a hablar de Joy Disaster. Ellos son una banda francesa, como dice la Patri, formada en el 2005. Ellos mezclan post-punk y rock moderno, estilo bandas como Editors, Placebo, The Cure. ¡Qué buen gusto! Pues sí, qué mezcolanza, qué batiburrillo de estilos. Bueno, ha lanzado su tercer disco, que lleva por título Stay Gato, el 17 de enero. Y bueno, pues es, como te decía, es el tercer disco de estudio tras G-Day del 2006 y Paranoia del 2007. Y yo he seleccionado el tema Today de este disco, de este Stay Gato, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Y de Francia nos vamos hasta Inglaterra. Hoy es el recorrido súper internacional. Pues sí, vamos a hablar de... Bueno, toca el momento clase y glamour. Vamos a hablar de Goldfrapp. Ellos, como dice Patricia, son ingleses. Se formaron como dúo en 1999. Y este es su quinto álbum de estudio. Lleva por título Headfest y se ha lanzado el pasado 23 de marzo. Alison Goldfrapp, que podríamos llamar la princesita del electroclash, aunque bueno, han cambiado un poco el estilo. Bueno, pues es la mitad del grupo y ha lanzado su primer single, que lleva por título Rocket. El videoclip ya lo podéis ver en televisión o en internet, más bien en internet. Y bueno, Headfest ha sido lanzado también en la edición vinilo, que nos gusta mucho que salgan estas ediciones en vinilo. Y bueno, sí, para coleccionistas, ¿verdad? O para nostálgicos. Pues sí, para los que tengan tocata, porque también es imprescindible. Y bueno, el segundo single será Alive, previsto para el próximo 24 de mayo, pero nos vamos a quedar con el primer single, Rocket. Ah, sí, o sea, Cohete se titula. Cohete, sí. Pues allá que te voy a meter yo ahora mismito y te voy a mandar a no sé dónde. Day. Y para terminar su sección, Rubén el Duque Negro nos presenta no el disco, sino el grupo de la semana, porque al Duque Negro le da la gana. Pues sí, querida, vamos a hablar de Décima Víctima. Sabes que me gusta cerrar con un clasicazo, y qué mejor clasicazo que Décima Víctima. Te cuento, ellos fueron un grupo formado en 1981 por dos suecos y dos españoles. Sus actuaciones eran muy estáticas. Carlos, el cantante, cantaba sentado. Y bueno, duró muy poquito la trayectoria del grupo, se separaron en el 84 y durante su corta carrera revolucionaron el panorama siniestro, igual que la Patri, que nos tiene a todos revolucionados. Bueno, editaron dos LPs, Décima Víctima en el 82 y Un Hombre Solo en el 84, dos EPs y cuatro singles. Y yo creo que vamos a escuchar su tema, bueno, el tema que yo creo que es el más mítico de ellos, Tan Lejos, que fue incluido en su EP, editado en 1982. Y lleva la onda oscura intimista del grupo, pero con un toque más pop. Y si te parece, ya nos despedimos, Patricia. Bueno, despídete tú, porque te voy a encerrar en la mazmorra ahora mismo. No sé yo si me dejaré esta noche encerrar en la mazmorra, Patricia. Trae para acá las cadenas. Que los dos cansados de mostrar decidimos vivir separados. Al principio lo más normal se convirtió en obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Ahora tan lejos daño creerlo, te echo de menos de corazón. Sé que ya es tarde para empezar de nuevo. No hubo remedio, fue un error. Era una forma de olvidar. Thank you.